Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros de este programa. Estamos aquí de nuevo haciendo camino en este programa llamado Historias Comunes. Desde Radio Semilla, antro de verdad y no dicha, aquí en la fábrica recuperada, en cooperativa y centro cultural IMPA, en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, capital federal de Argentina. Y transmitimos para todo el mundo en este mundo globalizado por el capital, por los medios de comunicación masivo que maneja el capital también. Nos acompañan hoy Alba, nuestra directora de programación, y Clara, nuestra operadora, nuestra compaginadora, verdadera alma de este programa. Y el que les habla, Osvaldo el Chango. Usted lo puede encontrar en www.radiosemilla.com.ar, en el Facebook de Radio Semilla, o en el Facebook de historiascomunes.com. Hoy en Historias Comunes vamos a comenzar con el rincón de la historia, de donde solemos rescatar hechos, acontecimientos, personajes, momentos, que para nosotros no son olvidos. Los que nos siguen en el programa saben por qué camino de la historia andamos. Coherentemente con este presente de luchas, al que intentamos reflejar y del que intentamos ser parte. Hoy recordaremos un 21 de abril de 1964, fecha en que Jorge Ricardo Massetti se interna en la selva en Orán, Salta, y no volvemos a saber de él. Entonces vamos a rescatar su historia y este intento de hacer una base de sustentación guerrillero en Orán, Salta, para el proyecto de Che Guevara. Jorge Ricardo Massetti nació en Avellaneda un 31 de mayo de 1929. A los 13 años va a la Escuela de Arte Gráfica y Publicidad número 15 de Barraca. A los 15 años trabaja como cadete en el diario El Laborista. Su ingreso a la política se produce a través de la Alianza Libertadora Nacionalista en 1945, durante el golpe del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Ahí estaba, en esa tendencia estaba Rodolfo Walsh, García Lupo, un nacionalismo difuso, pero con características antiimperialistas. Trabajó como corresponsal en el diario El Mundo y era participante de la mesa de café del Bar La Paz, que reunía a periodistas, bohemios, intelectuales, gente de izquierda. Su nacionalismo católico rápidamente lo llevó a contradicciones con el peronismo. Se separa de ese grupo con la firma del Alta de Chapultepec en 1945, que claudica la soberanía de América Latina en favor de Estados Unidos. Y también la confrontación del gobierno con la Iglesia le genera puntos de fricción y de contradicción. En 1952 se casa con Dora Clelia Jury. Tuvo dos hijos, Graciela y Jorge. Después para 1955 se vino la Libertadora, como se denominó al golpe de Estado de Rojas y Aramburu. Con ese infame bombardeo que recordamos toda Plaza de Mayo, con ese bombardeo a la clase de gobierno, con los fusilamientos de José León Suárez y el penal de la Cera en julio del 56, por el levantamiento del general Valle contra esa dictadura fascista. Ahí comienza la resistencia peronista, y en esa resistencia se destacan Hugo García Lupo, en otra línea John William Coop. En 1958 decide viajar a Cuba a entrevistar a esos barbudos de la Sierra Maestra. Logra subir a Sierra Maestra y entrevista al Che y al Fidel Castro, hecho que significará un cambio bisagra en su vida. Permanece 2 meses compartiendo vida de campamento con el Che, hace las entrevistas y luego escribirá su libro Los que luchan, los que lloran. Vuelve a Argentina, encuentra dificultades para hacer públicas sus entrevistas, pero logra hacer conocer lo que piensan y sienten ese grupo de hombres que lucha por derrotar al dictador Batista, títere de Estados Unidos. En 1959, en junio, después del triunfo de la revolución, es invitado por el Che a Cuba. Viaja con su mujer y sus hijos, y en Cuba le designan la tarea de conformar una corriente de información propia, y entonces crea Prensa Latina, primera alternativa de comunicación propia, que rápidamente tuvo un tremendo desarrollo con la agencia en muchísimos países, incluso de Europa y Estados Unidos. Imaginen hoy un Telesur, pero de aquella época. Y esto es gran mérito de la capacidad de Mazzetti, de su forma de relacionarse, de su forma de conseguir cosas, porque después del triunfo de la revolución, imagínense, en Cuba no había un peso, estaba vaciada Cuba además, y todo es un gran esfuerzo de construcción y de solidaridades para poder llevar adelante las políticas que se proponían en ese momento. En Prensa Latina participan colaboradores de renombre mundial: Sartre, Wolf, Simone de Beauvoir, García Lupo, muchísimos intelectuales de todo el mundo que participan en esa experiencia. En 1960 se separa de su esposa y se junta con quien será su compañera hasta el final, una cubana, Concepción Dumoy, con quien tiene una hija, Laura. Y en marzo del 61 renuncia como director de Prensa Latina y realiza un viaje a Argelia de varios meses, donde está en el Frente Nacional de Liberación de Argelia y seguramente ya haciendo práctica y estrenándose para lo que sería después. En 1962 regresará de nuevo a Argelia, pero ya con el triunfo de la independencia, e irá en una misión cubana. Mazzetti para ese entonces ya es una pieza clave del Che en el proyecto de extender la guerra revolucionaria en América Latina. En 1963 estará ya en Argentina para el proyecto de instalar un grupo guerrillero en Orán, Salta, y crear una base para la llegada del Che. De lo que se conoce de ese proceso, podemos decir que En noviembre del 63, Héctor Jouvé, Henry Lerner, Jorge Guille, Federico Méndez, es un grupo que en una arriesgada operación trasladan desde Bolivia, por medio de la selva, alimentos, armas y un equipo de comunicación que los cubanos habían arrebatado a la CIA en Bahía de los Cochinos, y viene a parar ahí, a la selva de Orán. Pero en marzo de 1964, cuando en un campamento de La Toma estaban recibiendo a los militantes que se sumaban al proyecto guerrillero, dentro del grupo que ingresaba, que venía, había dos policías de la Federal que estaban infiltrados, que se habían infiltrado hace meses en grupos de izquierda, y llegaron hasta ahí. Cuando comienzan, se dividen en dos grupos ahí, cuando comienzan a subir, a ascender por la selva, estos dos policías hieren al guía y huyen y logran escapar del grupo, y después, horas después, son apresados por la gendarmería, que la gendarmería ya andaba rondando la zona por denuncia de gente que había visto gente armada. La información que estos entregan a la gendarmería guían a esto hasta el campamento, donde todavía encuentran a dos grupos y los toman prisioneros. Porque ahí se habían dividido en dos grupos, uno era el que tenía que ascender con los nuevos y el otro grupo el que tenía que ocultar, enterrar las provisiones que tenían para venirlas a buscar después. Entonces primero toman prisionero al primer grupo que venía en ascenso y después toman prisionero al otro grupo que se había quedando a ocultar la mercadería. Un grupo pequeño de estos se inserta en la selva, se junta con Massetti, tratan de buscar un camino hacia Bolivia, pero después regresan a tratar de tomar contacto con los que podían haber quedado. Ahí hay testimonios de Héctor Jouvé, que se despide de Massetti la última vez que lo ve, y Atilio Altamira, que lo acompaña a Massetti, que se internan en la selva. Después Jouvé cae prisionero también. Y aquí finaliza este intento de hacer una base guerrillera con extensión hacia América Latina, que se enmarca en el proyecto del Che, en esa frase que dijo, tenemos que hacer uno, dos, 100 en Vietnam. Entonces nosotros queremos hoy recordar y homenajear a estos hombres que valientemente pusieron todo su ser en la causa de la liberación de América Latina. El tiempo histórico transcurrido ha demostrado con creces su razón. Y las banderas de igualdad y de justicia social que ellos encarnaron no solo se siguen demostrando necesarias, sino que el capitalismo ha demostrado sus caras más crueles, como en todos los genocidios que ha cometido en América Latina posterior a esta fecha, para privilegio de unos pocos que se quedan con el fruto del trabajo realizado con sudor por la mayoría de los trabajadores. Este es el capitalismo. Creo que hoy hay mucha más gente que toma conciencia de que este sistema solo conduce a una mayor perversión, a una mayor pobreza, a una mayor injusticia social. Y que hasta que no se cambie, hasta que no cambiemos de sistema, no vamos a tener posibilidad de justicia social para la mayoría. Esto es una realidad que nos golpea día a día. Y a veces cuesta mucho pensar que estos son sistemas históricos. Y como son históricos, creados por el hombre, también pueden superarse y ser sucedidos por otro tipo de sistemas con muchísima más equidad, igualdad, distribución de la riqueza. Así que bueno, en honor a estos compañeros que han caído, que valientemente se entregaron a esa lucha, hoy humildemente desde este programa hacemos ese recuerdo. Estás escuchando Historias Comunes por Radio Semilla, FM 106.5. El aire es libre. La entrevista de hoy en Historias Comunes es a Eugenia María Méndez, chaqueña ella, de la primera generación de médicos egresado de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Ciencias en Cuba, que fue pensada por Fidel Castro para estudiantes extranjeros en Cuba. Eugenia egresó en el año 2005 y ella nos va a contar esta historia. No es casual que estemos tomando esta historia en este momento, cuando vendrán 200 médicos cubanos a Argentina para dar una mano ahí donde hay ausencia de médicos argentinos. Que ese es otro tema, porque hay ausencia de médicos argentinos en determinados lugares. Ahora, con motivo de la venida de los cubanos, hay una feroz campaña de la derecha, alentada por los medios que ya conocemos, Clarín, Prensa, Nación, y que son conocidos por representar la expresión de la minoría dominante. Y han sido conocidos también por la complicidad con el genocidio argentino de la dictadura militar del 76. Los que tenemos memoria nos acordamos bien de eso. Yo solo dos cosas quiero puntualizar sobre esto. Una es que a esa clase que representó Macri, esa clase dominante que tenemos, retrógrada, conservadora, discriminadora, no le interesa el padecimiento de la mayoría del pueblo, y jamás le interesó. Son sus explotadores y desprecian al pueblo como clase. Y promueven todo el tiempo los peores sentimientos en la sociedad. Lo hemos padecido con el macrismo, no hay que olvidarse. Esos que decían que los pobres nunca llegaban a la universidad, que para qué iba a haber universidad para pobres. No se olviden de eso. Y mientras usaban el Estado para enriquecerse. Algún día el pueblo en su conjunto entenderá esto. Y entonces la mentira no tendrá efecto. Pero mienten, mienten, todo el tiempo mienten. La otra cuestión que quiero puntualizar es sobre Cuba y los cubanos. Cuba, todos sabemos que es una isla hackeada por Estados Unidos, que está bloqueada para que no pueda abastecerse económicamente, hostigada, aislada, que ha sufrido innumerables atentados de guerra bacteriológica, que ha sufrido innumerables atentados con explosivos. Cuba es el mayor ejemplo humanitario con que cuenta la humanidad. Es conocido ya que ocupa los primeros lugares en educación y salud a nivel mundial, demostrado estadísticamente por Naciones Unidas. Solidaria Cuba como ningún otro país. Lo demostró nuevamente en esta pandemia, que mandó médicos, pero a una cantidad impresionante de países, incluso países desarrollados que tienen más posibilidad económica que Cuba, como Italia, por ejemplo. O sea, Cuba, la que nada tiene, y todo lo da. Cuba, la de la ausencia de chicos pobres en la calle. Cuba no necesita defensa. La verdad, Cuba es un ejemplo ético para todas las naciones. Bien, vamos con esa entrevista. Bueno, hola Eugenia, ¿cómo te va? Estamos en Historias Comunes. Buenas tardes, bienvenida. Te voy a contar un poquito de qué se trata nuestro programa. Historias Comunes recorre historias para aprender. Esa es un poco la consigna del programa, para aprender de ellas. Partimos de que vivimos en una sociedad con un sistema que te formatea, que te da medidas y peso de cómo tenés que andar en la vida. Una vida que eligieron otros para nosotros. Y tú te tienes que adaptar a eso. Y empieza con los primeros pasos, empieza con la familia, por supuesto. Después los amigos, la escuela, la educación, el trabajo. Y uno Va andando así, se va adaptando y cuando se da cuenta le pasó la vida. Y se pasó la vida por ahí creyendo que en cosas que nunca reflexionó. Entonces, bueno, hay personas que en ese tránsito eligen o van produciendo quiebres y eligen empezar a hacer otra cosa. Y nosotros tratamos de llegar a esos quiebres, a esos momentos, a esos momentos y por ahí a esas personas que han influido en uno para que piense más libremente y para que pueda ir construyendo otra persona distinta, digamos. Alguien más crítico, más reflexivo y que elige ser más sí mismo que lo que el sistema quiere que sea. Entonces, vos sos una persona de esas, por eso vamos a recorrer tu historia y vamos a ir buscando esos quiebres en tu vida. Así que lo primero que te preguntaría, lo primero que te preguntaría sería, ¿cómo es tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Cuál era el contexto donde naciste? ¿En qué momento histórico-social? Para ubicarnos un poco e irte conociendo. Bien. Bueno, mi familia, yo soy del Chaco, nací en el Chaco en el 77. Mi familia está conformada por mis padres, mi papá ya fallecido. Somos 5 mujeres y un varón. ¿Qué trabajaba tu papá? ¿En qué trabajaba? Mi papá era técnico electromecánico y era profesor de educación técnica superior. Trabajaba en escuelas secundarias de la rama técnica. ¿En Resistencia Chaco o en otro lugar? En Resistencia Chaco, sí. Mi papá en realidad nació en La Plata. De muy chico vino con la familia a vivir a Resistencia. Muy joven partió para Cuba. Luego regresó a la Argentina, ¿sí? Formando parte del EGP de Jorge Ricardo Mazzetti. Ajá. Estuvo varios años detenido, fue condenado a cadena perpetua y amnistiado por Cámpora. Después estuvo nuevamente detenido. Bueno, ese es mi papá, Federico Méndez. Ajá, un hombre cercano a los pensamientos del Che, entonces. Sí, formó parte de la primera avanzada del Che a la Argentina. Mira, no sabía yo, un honor para mí entonces. Bueno, y se fue a instalar en el Chaco. Y ya así tenía. Es, de muy chico vino con su familia a vivir al Chaco. Sí. Ajá. Ah, se fue de joven a él al Chaco, digamos, todavía no estaba casado. No, vino de niño, tenía 3-4 años cuando llegó a vivir al Chaco con su familia. Ah, entonces era un chaqueño, digamos. Nacido claro, en La Plata, claro. Pero chaqueño. Nacido en La Plata, pero chaqueño, así es. Ajá. Muy bien, 5 hijos me dijiste. 6. Sí, 6. Sí, 5 mujeres y un varón. Y mi mamá, Sara, es docente, está jubilada. Trabajó siempre en la docencia, una ferviente militante de la educación popular, es salteña y bueno, después de casados volvieron a vivir al Chaco. ¿Y dónde se conocieron ellos entonces? En Salta. En Salta. Ah. Ah, se conocieron cuando tu papá fue para Salta. Sí. Allá. Ya en la época de Massetti. Claro. Sí, un poco después. Un poco después. ¿Y cuántos años estuvo preso tu papá? Mi papá estuvo preso 10 años en un primer momento y después estuvo preso otro tiempo más. Ah. En Córdoba. Pasó por varios penales. Yo también tuve 10 años, mira. En la otra dictadura. La que sí. Mirá, vos no sabía, tenemos muchos puntos en común, Eugenia, entonces, con tu padre y por herencia contigo, mira. Y dime cómo era Chaco cuando fuiste uno de los seis hijos, cómo era Chaco cuando vos naciste. Y bueno, yo nací a un año del último golpe cívico-militar eclesiástico, así que estábamos en plena dictadura. Eran tiempos difíciles. Nací exactamente un año después de la masacre de Margarita Belén. Ah, mira tú. He conocido... Conocido muchos chaqueños presos políticos de esa época, sí. Todavía mantengo relaciones con ellos. Y ahí andan también, haciendo lo que pueden. Sí, seguramente. Haciendo lo que pueden, digo. Ajá, seguramente bueno, nos conoceremos. No. Es muy probable, mira, es muy probable. ¿Y a Papacho lo conoces por sobrenombre, sí. Papacho? A Papacho lo conozco, claro. Sí. Bueno. A Papacho, con Papacho nos vemos siempre que hay alguna actividad de derechos humanos. Ajá, y siempre nos vemos todos los 13 de diciembre en los actos de Margarita Belén. Sí. Mirá qué chiquito que es el mundo, ¿eh? ¿Viste? Hace tres días. Sí, y contigo llegué por otro lado totalmente distinto. No sé si te acordás, yo te saludé en Tucumán la primera vez, cuando fuiste al acto de solidaridad con Cuba. Ajá. Es la segunda vez. Sí, la segunda vez que te veía. Ajá. La otra vez te vi acá en la Universidad de Ciencias Exactas, cuando vino el presidente de Cuba. Ah, sí. Uh-huh. Y me cautivó tu personalidad. Entonces, cuando te vi en tu pan, dije, a esta chica la tengo que entrevistar. Mira bueno. Vos. Y claro, ahora encuentro las razones, digamos. Ah, bueno. Y escúchame, tú estudiaste en Resistencia, entonces. Yo hice la escuela... Hice toda mi vida estudiantil de la primera etapa, ya sea jardín infante, escuela primaria, escuela secundaria, la hice en Resistencia. Y una vez finalizados mis estudios, yo fui a una escuela técnica, o sea que hice 6 años de secundaria, soy técnica mecánica electricista. O mejor dicho, técnica electromecánica es mi título. Y una vez que finalicé la secundaria, iba a empezar la universidad y rendí un año para estudiar medicina, el ingreso a la UNE, y después, como era bastante complicado el tema de los ingresos, estaban bastante viciados. Sí. Empecé a estudiar Derecho. Y cuando estaba en segundo año de la carrera de Derecho, me llegó la posibilidad de ir a estudiar medicina a Cuba. Así que me fui. Mira tú, vos fuiste en el año 99, ¿no? Yo fui en el año 99, sí, así Ajá. Es. Y en ese momento se iba como invitados, no estaban todavía las becas como se organizaron después, me parece. No, sí, ya estaban las becas. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que si hubo un cambio, primero eran como becas más acotadas, no eran tan numerosas como fueron después de la primera camada. Y en realidad, la ELAP, bueno, no sé si todo el mundo sabe, yo me fui a estudiar medicina a Cuba porque fui por un programa de becas a formar parte de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es una escuela que piensa Fidel a partir de dos tragedias, dos desastres naturales que azotaron a Centroamérica, dos huracanes, el George y el Mitch. Entonces, como Cuba desde el año 61 tiene la costumbre de mandar brigadas médicas cubanas a los lugares donde sean necesarias. ¿Cómo? En los lugares, digamos, sobre todo donde se producen demanda por tragedias colectivas. Exacto, así es. Entonces, Fidel manda un grupo de médicos, sobre todo a Nicaragua, Guatemala y Honduras, y él después piensa, como el gran estratega que era y visionario, de que eso en realidad era más que nada un paliativo, no era la solución al problema, y que si había que buscar una solución era formar médicos que pertenecieran a esas comunidades y que después de recibidos volvieran a trabajar en esas comunidades. Porque lógicamente iba a llegar un momento en que los médicos cubanos iban a volver a Cuba, a reencontrarse con sus familias, o sea, eran brigadas por tiempos acotados, ¿no? Hasta que lograran solucionarse las urgencias. Sí, me quiero detener un poquito ahí, porque estamos hablando de una isla que realizó un proceso revolucionario en el año 59. Y a partir de ese proceso revolucionario se convirtió en el país que está entre los primeros en desarrollo en la salud y en la educación. Exacto. Entonces, una isla que está bloqueada por Estados Unidos desde ese momento de la revolución y que limita muchísimo las posibilidades de desarrollo de Cuba, le hace sufrir necesidades, y aún así este país puede ser solidario con el mundo de la manera que ahora se está conociendo a nivel mundial, porque están poniendo los médicos aún en los países desarrollados como en Europa. Entonces, así es. Cuba es el... ¿Cómo? No, que digo que así es, que sí. Y Cuba es una potencia en es una de potencia en desarrollo, en conocimiento y es tremendamente solidaria porque no tiene límites en la solidaridad a nivel internacional, aún con aquellos países que lo acosan y así que apoyan es. Las que apoyan las políticas de Estados Unidos. Por ejemplo, acá cuando ofrecieron la posibilidad de estudiar estaba Menem, y Menem le Exacto. dijo que no. Por eso Entonces, te quería contar. Dale, adelante. Entonces, estos huracanes fueron en el 98, ¿sí? Entonces, desde ese momento, Fidel empieza a gestar lo que es la idea de la escuela latinoamericana y empiezan a llegar los primeros contingentes a lo que antes era la ex Academia Naval de Cuba, que es donde funcionaba físicamente la incipiente Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Las primeras delegaciones en llegar fueron Nicaragua, Honduras y Guatemala. Estando estos compañeros en Cuba, Fidel decide que va a ampliar las becas a otros países de América Latina, como ser Brasil, Chile, Argentina, ¿sí? Y ofrece a los gobiernos de esos países las becas. En nuestro país, como vos bien dijiste, estaba en el gobierno Menem, él rechaza las becas y el Estado cubano las ofrece a organismos de derechos humanos, a organismos policiales, ¿sí? A organismos que tenían que ver con la solidaridad con Cuba, y así vamos a estudiar 46 argentinos aproximadamente. Que somos los primeros argentinos que vamos. Obviamente que cuando nosotros fuimos, íbamos sabiendo que lo más probable que sucediera es que cuando una vez finalizada la carrera no íbamos a poder ejercer en Ejercer. nuestro país, ¿no? Porque si ya de hecho habían rechazado las becas, ¿sí? Rechazado el ofrecimiento del gobierno cubano, iba a ser complicado el tema de la inserción laboral y las reválidas de nuestros títulos. Era un obstáculo vencer, pero que bueno, que no importó y nos fuimos. ¿Sí? Te hago una Tocaron pregunta. más otras cosas. ¿Qué significó para vos en ese momento que se te abriera esa posibilidad de ir a Cuba? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, para mí fue algo grandioso, porque la verdad es que siempre se me cumplió un sueño. Mira vos. Siempre había soñado con estudiar medicina en Cuba. ¿Y ya habías ido a Cuba alguna vez? No había podido ir a Cuba nunca. Mira vos. Hermoso. Sí, para toda la familia, hermoso. Ah, sí, para toda la familia. Claro. Muy bueno. Sí. Muy lindo. Y bueno, te embarcaste a Cuba Me embarqué a Cuba y y llegué a Cuba un 22 de agosto del 99. 22 de agosto. Salí, en Fecha realidad llegué un histórica. 23 porque salí un 22 de agosto de esa isla para Cuba. Llegué un 23 de agosto. Me Como que la imagino fecha. la emoción de bajar en Cuba, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente fue muy emocionante porque estaban esperando muchos amigos que teníamos y me estaba esperando Alberto Castellano, que fue uno de los compañeros de mi papá en el SGP. Sí. Ah, sí. Conozco el nombre. Alberto. Y de ahí. Bueno, y de ahí estuve 2 años en la ELAM, porque el programa consistía en 2 años en la LAM exclusivamente extranjeros. En realidad lo que buscaba era nivelar la formación académica de los jóvenes que llegaban del extranjero con los jóvenes cubanos. Entonces, primero y segundo año de la carrera se hacían en la LAM, donde éramos todos extranjeros, y a partir del tercer año de la carrera dejábamos la sede de la LAM en La Habana y éramos distribuidos en las diferentes facultades de medicina que tiene Cuba en sus provincias. Cuba tiene al momento 21 facultades de medicina. Y a mí me tocó ir a la facultad de Cienfuegos, a la facultad Raúl Berto Costa de Cienfuegos. Sí, conozco Cienfuegos. Y, o sea que ahí a partir del tercer año, sí, a partir del tercer año estudiaban junto con los cubanos. A partir de tercer año estudiábamos juntos con los cubanos y nosotros vivíamos en la facultad y nuestros compañeros cubanos que eran del interior de la provincia o que tenían que viajar mucho para llegar a la facultad también vivían en la beca y los fines de semana se retiraban de la beca e iban para su casa. Así que nosotros compartíamos todo, estábamos todo el día, el aula, la facultad, el comedor, todo. Estábamos, era como una pequeña ciudad dentro de una ciudad. Mirá qué bien. ¿Y cuál fue la relación de ustedes con los cubanos en ese proceso de integración, digamos, en la universidad? Y nos hicimos familia, así que te podés imaginar. Sí. Éramos, nosotros en la LAM éramos todos extranjeros y el contacto que teníamos con los cubanos dentro de la escuela era con los profesores, con las cuidadoras a las que nosotros le decíamos tías cariñosamente, con el personal de la cocina, con el personal de la biblioteca, o sea... eran ellos con los que teníamos contacto dentro de la ELAM. Y los fines de semana, cuando salíamos, que íbamos a visitar amigos o que íbamos a pasear y hacíamos amigos. Y ya después, cuando fuimos a las provincias, a las distintas facultades, empezamos a hacer vínculos mucho más estrechos con otros jóvenes cubanos, porque estábamos todo el día juntos. Todo el día estábamos juntos. Desde ir a conferencias, compartir el comedor, compartir las horas de clase en el hospital, compartir guardias, compartir fiestas, ¿sí? Entonces teníamos un contacto mucho más estrecho con los jóvenes cubanos, ¿sí? Y de otras nacionalidades, por ejemplo... La delegación en mi camada a Cienfuegos fuimos juntos los argentinos y los chilenos. Ajá. Podemos decir que esa misma solidaridad que expresan los cubanos hacia afuera la tenían adentro. Totalmente, ¿no? Sí. Los cubanos son muy solidarios. Los cubanos se sacan de la boca para darle a uno. Sí, ellos son muy, muy solidarios. Sí, ellos sí, son fieles militantes de la solidaridad y no de la caridad. Sí. Es tremendo, ¿no? Eso que podemos decir que para mí es un resultado ideológico, podemos decir que se ha hecho una cultura en Cuba. Sí, y el Cuba es una sociedad es de esa manera. Sumamente humanista. Sí, sumamente humanista y solidario. ¿Y te recibiste en qué año? Me recibí en el año 2005. Fuimos los primeros en graduarnos. Conmigo se graduaron 1.610 jóvenes de varias. 1.610. Sí. ¿Y era la primera camada esa? Y era la primera camada, sí. y en nuestro Es acto decir, estudiante. que Nuestro ahora acto fue en el Carlos Marx. en el teatro de Carlos Marx. Y estuvieron Fidel y Chávez, entre otros. Ah, un orgullo para ti. Un Sí, orgullo, ¿no? tremendo. Sí, ahí en algún lado leí que le habían dado de presente Fidel un anillo de coral, ¿puede ser? Sí, nos regaló un anillo que en realidad fueron visitando todas las facultades donde había estudiantes del ELAM, tomándonos la medida del dedo, un anillo que se hizo a medida para cada uno, para uno. Ya, qué bárbaro. Y todo Sí. eso fue, digamos, a cuenta del país cubano. Así es. De esta elista que De estamos hablando. Cuba y a cuenta de Cuba y con mucho apoyo también del comandante Chávez. Mira tú. Y dime, ¿tus familiares fueron para ese egreso? Fue mi mamá y también estaba mi hermano que estaba en ese momento estudiando ingeniería mecánica en la CUJAE. Ah, mira, tu hermano también se fue a estudiar a Cuba. Mi hermano fue a estudiar a Cuba en el 2002. Sí, 2002. Siguió tus pasos. Sí. Bien, muy bien. ¿Cuál es el compromiso que Cuba les pide a los estudiantes que van a estudiar a Cuba? Bueno, como hoy te estaba contando, esta beca era una beca completa que incluía todo lo que fuera la alimentación, los libros, bueno, la educación completa, por supuesto, teníamos un estipendio mensual que también lo asumía el Estado cubano. Y todo eso, o sea, nuestra beca era 100% gratuita. Lo único que se nos pedía a cambio era cumplir con el compromiso moral que habíamos asumido de volver a nuestras comunidades a trabajar una vez graduados. ¿Sí? Por eso hoy, cuando empecé a hablar, te contaba de que Fidel, cuando empezó a pensar la ELAM, empezó a pensarla como una solución al problema de la falta de médicos en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad social, ¿no? Por eso es que Claro, siempre los cubanos van a otros médicos que no quieren ir. sí, me repetí lo último que se cortó un poquito. Que en realidad por eso, o sea, siempre los médicos cubanos, las brigadas de médicos cubanos van a asistir a las poblaciones que nadie quiere asistir. Por eso te hablo de las poblaciones más vulnerables, las poblaciones más atravesadas por la desigualdad del sistema en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Entonces, Sí, es que la ética médica en el mundo occidental es muy relativa. Entonces, se mira más la carrera de medicina en este mundo occidental como una salida económica que como la resolución de una necesidad social. Entonces, los médicos todos terminan en los lugares donde gira el capital, digamos, ¿no? Y en los lugares donde gira el capital, no son los lugares donde están las mayores necesidades. No sé entonces, si has visto vos estos días, hay una campaña tremenda contra los médicos cubanos que dicen que van a venir, sí. por los sectores de derecha, son claramente sectores de derecha, que fueron base de sustentación del macrismo y se tergiversaron muchísimas cosas, pero cosas tremendas de no poder valorar lo que hace una isla que tiene un boicot económico y que genera esta formación para otros países que tienen más posibilidad económica que Cuba, como es Argentina, por ejemplo. Ah, así es. Sí. Y ayer estaba escuchando, antes de ayer, al intendente de Pehuajó. Ajá. Y me llamó la atención la vehemencia con que defendió la decisión de llevar médicos cubanos a su pueblo y la necesidad que él contaba, que transmitiera muy concreta. Él tenía 8 o 9 pueblos dentro del radio de acción de la intendencia de Pehuajó y no tenía médico. No tenía médico para esas poblaciones. Entonces él decía, no voy a defender la excelencia de la medicina de Cuba, porque eso se defienden los cubanos solo, está demostrado a nivel mundial. Y es Cuba porque Cuba los ofrece. Si fuera Congo, sería el Congo, pero es Cuba quien los ofrece en este momento. Exacto. Pero unos planteos que no escuchaba por parte de un intendente hace mucho acá, te digo, me llamó la atención. Y digo, qué bajeza que hay en estas campañas donde no hay el más mínimo gesto de interés y de solidaridad por la gente que lo necesita, ¿no? Porque Cuba con esto viene a cubrir una necesidad nuestra. Sí, Impresiona. así. Por eso es como dijo el ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. Si en Argentina hay médicos que puedan cumplir esas plazas donde faltan médicos, que se presenten y que él los contrata. El problema es que no se presentan los médicos. El problema es que los médicos quieren trabajar en las grandes urbes. ¿Sí? Y a veces necesitamos médicos que trabajen tierra adentro. ¿Sí? Sí. Igual quiero decirte que como Fidel eres un gran visionario y como Escuela Latinoamericana de Medicina siguió graduando médicos. De hecho, el año pasado se graduaron. En julio del año pasado, 29, 500 médicos, y con eso ya la Escuela Latinoamericana suma una nada despreciable cifra de 29.639 médicos formados de 115 países del mundo. Y en la Argentina ya somos más de 1.200 médicos formados en Cuba. Y Fidel, en algún momento, cuando habló de los jóvenes extranjeros que llegábamos a estudiar a Cuba, cualquiera fuera la carrera, porque en Cuba hay muchos argentinos que se han graduado de otras carreras, no solamente de medicina, pero puntualizando en la carrera de medicina, ya somos 1.200, más de 1.200 los médicos graduados en Cuba. O sea que, señores, lamento informarle que ya hay médicos cubanos trabajando en Argentina. Y vinimos Impresionante. para quedarnos. Impresionante. Y sí, con otra ética, que eso es lo importante. Eugenia, mira, vamos a ir un corte para meter un temita musical Bueno, dale. y seguimos contigo. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir

Para 115 países. Y acá no estamos contabilizando las otras carreras, porque tiene otras carreras Exacto. que... Tiene otras carreras, sí. Nosotros los argentinos estamos organizados en la Agrupación Argentina de graduados en Cuba, era Cuba, y sí, tenemos compañeros que son graduados de la carrera de educación física, de la licenciatura en educación física y deportes, ingeniería, abogacía, historia, periodismo, ciencias económicas, tecnicaturas de la salud, sí. Hay varias carreras. La verdad, no Y manejaba estas. ¿Cómo? lo más lindo de esta situación es que la mayoría de los graduados ha asumido el compromiso de volver a sus lugares de origen y muchos están trabajando en el ámbito estatal, muchos están en tareas de gestión, en tareas de dirección. Cuando vos egresaste, ¿cuántos argentinos había? Cuando Cuando yo egresaste vos. regresé, Sí. nos graduamos 42 ese año. 42. ¿Y Sí. han seguido manteniendo algún vínculo después de estos años? Sí. Nos solemos encontrar cuando hacemos los encuentros nacionales o cuando vamos a algún curso. Sí, estamos en contacto. Mirá qué bien. Contame un poquito qué hiciste vos cuando regresaste a Argentina, ya médica. Todavía no podías utilizar el título cubano. ¿Cómo fue ese No, a trámite? ver, mira, no, te cuento. Cuando nosotros llegamos a Cuba, los padres, ¿sí?, empezaron a organizarse, ¿sí?, y formaron una agrupación de familiares de argentinos estudiantes en Cuba, AFEA, ¿sí? Entonces ellos empezaron a un trabajito de hormiga por el tema de la reválida de los títulos, ¿sí? Ellos, inclusive estando nosotros allá, ellos hacían sus encuentros nacionales acá, apoyaban muchísimo a los becarios, se contenían entre los papás también, hicieron un muy lindo grupo, ¿sí? Y las sedes de sus encuentros nacionales iban variando todos los años de provincia. Entonces ellos como que fueron abriendo el camino. Yo terminé en el año 2005. Una vez que yo termino la carrera, me quedo en Cuba a hacer la especialidad de medicina general. Los compañeros que habían vuelto a la Argentina, varios de ellos empezaron a trabajar en Operación Milagro. Otros compañeros fueron a formar parte del Batallón 51 en Venezuela. Y los compañeros que estaban acá en la Argentina seguían impulsando el tema de los títulos. Y Néstor Kirchner nos dio una gran mano con la homologación de nuestros títulos. Entonces, cuando yo volví a la Argentina, yo ya tenía homologado mi título de grado, ¿sí? Así que Y es muy importante este porque trabajo que han hecho, esta organización de los yo volví a familiares. la... Digo ¿Cómo? que importante que los familiares se hayan organizado. Los familiares, ellos se organizaron y después siguieron los compañeros que volvieron a la Argentina trabajando en conjunto con los familiares y bueno, y después obviamente hubo una clara decisión política de que nuestros títulos fueran homologados, ¿no? Porque hace un ratito, cuando empezamos a hablar, yo te contaba que había un presidente que rechazó las becas. Sí. Y ahora te estoy contando de que hubo un presidente que tuvo la voluntad política de que los profesionales que volvíamos formados, ¿sí? Que al Estado argentino no le costó nada, se nos homologaran nuestros títulos para poder empezar a trabajar en Argentina. Esa fue la primavera latinoamericana, fue esa. Sí. Que duró poco, como todas las primaveras. Y escúchame, ¿qué trabajo haces ahora en el Chaco? Bueno, entonces te cuento, a ver, yo me quedé en Cuba haciendo la especialidad de medicina general y haciendo la especialidad de medicina general me tocó trabajar en poblados rurales de Cuba. Mi primer lugar de trabajo fue Pepitopei. Y mi segundo lugar de trabajo fue un pueblito muy lindo que se llama Guaos. Los cubanos dicen que ni ellos lo conocen, pero es muy lindo. Y no, creo que es uno de los lugares más lindos que tiene Cuba. Bueno, entonces cuando yo terminé la especialidad, volví a la Argentina, volví a Resistencia. Yo ya tenía homologado mi título, ¿sí? Y empecé a. Yo volví a la Argentina, faltaban 2 días para que empezara el 2008, creo, o algo así. Bueno, y en febrero ya empecé a trabajar. En febrero del 2008 empecé a trabajar. Trabajaba en un centro de salud que pertenecía a la obra social para la actividad docente. El director de ese espacio fue una muy linda experiencia porque trabajaba con psicólogos, con asistentes sociales, con comunicadores sociales. Hacíamos trabajo en las escuelas con los docentes y con los alumnos, desde el centro de salud, ¿sí? Y bueno, el director, no sé si tal vez lo conoces, era Jorge Luis Migueles, que también es un ex detenido, así que fue interesante trabajar con él, una experiencia interesante. Y después, estando yo en Osplat, hacen un llamado para el programa de salud familiar. Néstor hace un llamado buscando médicos para el Impenetrable. Y me fui a trabajar al Impenetrable, a un pueblo que se llama Miraflores. Ahí estuve un año trabajando con las comunidades y después volví a Resistencia. Y actualmente siempre me mantuve trabajando en el Estado. Después de eso pasé por una dirección donde trabajaba específicamente el tema de la salud de los docentes. Y desde el año 2013 volví a trabajar al 100% en el sistema de salud público. O sea, me dedico únicamente a la salud dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública. Y actualmente tengo una carga horaria compartida. Yo soy personal full time con el servicio de adolescencia del Hospital Ferrando y con la dirección de zona sanitaria área metropolitana de la provincia del Chaco. Trabajo en estos dos lugares. Y hay necesidades de más médicos en el Chaco, ¿no? Nosotros necesitamos médicos sobre todo para el interior de la provincia, ¿sí? Para específicamente el Impenetrable. Sí, necesitamos Claro. una más médicos y tal vez una redistribución del recurso. Sí. Y actualmente sigue siendo difícil la carrera de medicina, no solo por los cupos, sino por los costos. Los costos lo hacen cada vez más incansable a la carrera de medicina acá en. La UNE tiene a ver, es histórico el tema de los exámenes de ingreso a la UNE. Entonces, hay muchos chicos, inclusive después de probar muchos años hacer el ingreso a la UNE, deciden ir a la UBA, deciden ir a Córdoba o a Santo Tomé. ¿Sí? Siempre han sido siempre han sido muy criticados los exámenes de ingreso. ¿Sí? Había alrededor de los exámenes de ingreso se montaba todo el negocio de las academias, donde formaban a los estudiantes para que ingresen. Sí, leía un. Más allá de lo que es el costo de la carrera en sí, es ese obstáculo de sortear el examen de ingreso que siempre ha sido muy denunciado por la turbidez. O sea que funciona como filtro, pero además es un negocio económico, digamos, ¿no? La Exacto. preparación para el ingreso. Tremendo. Y te pregunto, ¿qué significó ahora, pensándolo desde ahora, desde este presente, qué te significó para vos haber podido hacer esa carrera en Cuba? Cómo la vives en este momento en Chaco, y en un momento donde los médicos ahora, digamos, tienen una extra fama, digamos, por el coronavirus. ¿Cómo vives tu profesión? Bueno, a mí mi profesión es la profesión que yo elegí, es la profesión que me gusta. Sin lugar a dudas, poder haberla hecho en Cuba es todo un privilegio porque aportó una gran cuota de preparación humanista, ¿sí? En mi formación, que por ahí es lo que diferencia a las facultades de medicina de Cuba con el resto de las facultades del mundo. Yo, desde el primer momento, cuando uno empieza la carrera de medicina en Cuba, empieza a ver al otro, al que en algún momento va a jugar el rol de paciente como como un ser biopsicosocial, ¿no? Que va a haber muchas circunstancias que van a determinar su presente y que van a determinar ese momento de salud o enfermedad en el que nosotros nos crucemos por su vida. Y entonces yo eso es lo que más valoro. O sea, creo que eso es la herramienta fundamental que me dio Cuba. O sea, yo realmente viví la formación de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿sí? Y que hay muchas cosas que determinan al ser social y que para hacer una buena medicina todas tienen que ser tenidas en cuenta. Así que eso lo valoro muchísimo. ¿Y eso qué que encontraste como concepción en la formación en Cuba, como que ensamblaba con lo que vos ya tenías como formación propia. Estos valores, por ejemplo, ¿los sentiste, te identificaste rápidamente con esos valores, con lo que vos pensabas? Sí. Yo pensando, digo, que seguramente tu padre, tu madre, han incidido en los valores que ustedes tienen. Por supuesto. Y Sí, eso pero yo es. me re sí, pero yo Sí, me te escucho. refiero a que eso, esa misma visión que yo tenía, todos se estaban formando con esa visión. Y era el Estado el que llevaba adelante esas políticas públicas en salud, donde únicamente la salud es coordinada por el Estado. No hay prepagas, no hay obras sociales, no hay. ¿Sí? Es el Estado garante del derecho a la salud. Claro, hay una concepción de Estado Exacto. de cómo deben ser las políticas sociales y cómo deben ser la formación. Lo que yo hacía referencia era que por tu historia familiar, digamos, que imagino que vos ya tenías una concepción que viene a ensamblar con esa concepción que encontraste formativa en Cuba. Te pregunto, Sí. porque me parece que es la convocatoria de Cuba es muy heterogénea. En tu caso se da Sí. un caso particular de coincidencia por la historia familiar. Pero es muy heterogénea, van changos y changas de distinta procedencia social y sobre todo de aquellos lugares donde más se necesita para que pueda venir un profesional y retornar a ese entorno geográfico. ¿Es así, digamos, la convocatoria es heterogénea y amplia? La convocatoria es heterogénea, amplia. Hay muchos compañeros que llegaron a estudiar distintas carreras a Cuba que no sabían que era Cuba, no conocían la historia de Cuba, ¿sí? Y son personas que chuparon todo eso, ¿sí? Un estado garante de salud, de educación, de que los niños son lo primero, de que no hay niños durmiendo en las calles, que nadie se va a dormir sin comer, que todos tienen acceso a una salud de calidad, ¿sí? Bueno, todas esas cosas, gente que no tenía ni idea de lo que era Cuba, lo vio, lo vivió, lo palpó, se enamoró de eso, y hoy trata de replicar esas cosas en sus lugares, ¿no? Por eso a mí me parece que ahí radica la importancia y la visión de futuro de Fidel. Sí, hablando, mira, es difícil que no te enamores de Cuba si tienes una pizca de Ojo que hay humanismo. gente que fue, bueno, pero ojo que hay gente que fue y que no, tampoco se enamoró, ¿no? Pero por suerte somos los más, los No, pero por mejores eso digo y los yo, agradecidos. tenés que tener una pizca de humanismo en el cual creas, y si tenés una pizca de un humanismo, no podés dejar de enamorarte de Cuba, porque Cuba es eso, es el paraíso en cuanto a esa concepción. Mirá, sin duda, Fidel era un visionario. Era un analista que podía mirar en perspectiva. Y yo siempre me acuerdo que hace Me acuerdo muchas cosas de Fidel, pero en la década del 80, fin de la década del 80, Fidel dijo que si nosotros no parábamos al sistema capitalista en su grado de depredación que tenía de los recursos naturales, íbamos a tener mundo para 50 años. Yes. Hace 3 meses atrás, Naciones Unidas sacó un informe diciendo que si se seguía deteriorando el mundo de esta manera, teníamos mundo para 30 años. Claro, Naciones Unidas no pone en el eje en la depredación capitalista del mundo, pero viene a coincidir con lo que Fidel dijo ya hace 40 y pico de años. En ese sentido, realmente era un fuera de serie. Para mí el tipo más grande que hubo en el siglo pasado, y tengo una gran admiración por él, pero por su tremenda capacidad. No soy una persona que idolatrice a nadie, pero realmente no hay que reconocer la capacidad de ese hombre en el contexto que tuvo que vivir. Así que sí, siempre he vuelto a releer las cosas que dijo porque hay muchas que tienen una gran actualidad. Quería preguntarte, no sé si tenés una mirada de esto, pero se viene a dar este fenómeno de la pandemia y del coronavirus en un momento que estamos atravesando muy complicado en la historia del mundo. Hay una brutal crisis estructural del capitalismo financiero, que no se sabe en definitiva dónde va a terminar, pero sí que hay proyectos que van hacia democracia más restringida, que ya hemos visto en América Latina, gobierno más autoritario, políticas de característica fascista, que es como un anticipo del capitalismo que se puede venir. Y en este momento de esa crisis aparece esta pandemia que nos mete a todos en la casa, nos inmoviliza, nos individualiza, nos mete en las redes, porque no es solo que te mete a la casa, sino que nos mete adentro de las redes también, y atenta contra valores sociales, comunitarios, solidarios, que se venían desarrollando. Entonces aparece exacerbado el individualismo, el no te metas aparece de nuevo, impresionante, el que te denuncie el vecino si salís a la calle. Entonces, como que se exacerba los valores más bajos que tiene el capitalismo. ¿Qué mirada tenés vos? Digo, para mí no es un problema de salud únicamente esta pandemia, sino que es un problema geopolítico. Como médica, como pensadora, crítica de la realidad, si tenés alguna mirada de este tema. Bueno, estos días lo venimos trabajando mucho, sobre todo con el tema de los adolescentes y el aislamiento, y cuando decimos quédate en casa, ¿no? A veces, ¿qué significa eso, no? Dice quédate en casa. Y cuáles son las situaciones que pueden surgir a partir de ahí. Por eso yo creo que hay que tener una visión amplia, y que hay que, por supuesto, individualizar las realidades. Lamentablemente, no tenemos vacuna para esta pandemia. Lamentablemente, la única medida efectiva, aparte del lavado de manos, que siempre salva vida, es el no movernos, ¿no? El quedarnos en algún lugar y impedir que el virus siga moviéndose, siga propagándose. Yo celebro profundamente de que esta pandemia haya llegado después de diciembre y no antes, Totalmente. porque por suerte tenemos Ministerio de Salud y no somos una secretaría. Por suerte se están volviendo a recuperar insumos, ¿sí? Que son primordiales. La gestión anterior dejó de ser no sé cuántas dosis de vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Y para nosotros eso es muy, muy importante. Pero hay que ver cada realidad puntual, ¿no? Yo entiendo que hay personas a las que este momento lo están transitando de una manera muy dura, no todos lo transitamos igual. Y siempre volvemos a lo mismo. Esta pandemia se va a llevar puesto a los más vulnerables, lamentablemente. No se va a llevar puesto al infradotado que le dice a la gente que tiene que tomar cloro, inyectarse cloro, o no sé qué. Y hoy ya hay 100 personas intoxicadas en Estados Unidos por haber tomado las medidas sugeridas por el presidente. Argentina no está, por suerte, en la misma situación que Ecuador, que Bolivia o que Brasil. Y eso claramente tiene que ver con una decisión de llevar adelante políticas públicas de salud. Pero también hay que ver por los más. Más vulnerables, ¿no? Complicada la Sí. situación. Lamentablemente, Pero yo creo que la solidaridad y sobre todo en los sectores que siempre la militan sigue estando. Y que sí. definitivamente la solidaridad es lo que va a salvar al mundo. Es eso. Lo que pasa es que la solidaridad tiene que poder salir a la calle, con las medidas que sean, pero tiene que poder salir a la calle porque... O sea, hay muchos comedores que se han seguido funcionando, entregando vianda en vez de comer, y ahí uno ve claramente la necesidad de que esos lugares estén y que se multipliquen. Es muy desigual, como es desigual la sociedad, como es injusta la sociedad, es muy desigual cómo lo padece uno y cómo lo padece otro a esta pandemia. Y a veces es lo que no aparece en la televisión. Después de 20 días recién vi una cámara yo en una villa, por ejemplo. Porque hasta ese momento no existía lo que pasaba en las zonas más carenciadas. Y lamentablemente vamos a salir mucho más pobres, vamos a salir con más desocupados. Digo, para las cargas que va a tener este gobierno van a ser mucho mayores. Como políticas a resolver en lo social, porque la pobreza se va a acentuar acá y en todo el mundo, ¿no? Es una perspectiva dura. Sí, yo creo que sí que hay que tener confianza en lo social. Yo creo que tenemos que apostar a eso, ver cómo recomponemos los tejidos, los lazos, los valores, la solidaridad, para recién a partir de eso podamos trabajar juntos en una salida que no sea tan dura. Así es, pero bueno, yo qué puedo decirte, yo viví casi 9 años en un país bloqueado, ¿sí? que tenía muchas dificultades, ¿sí? En cuanto al transporte, en cuanto a tal vez no encontrabas esto, pero la gente comía todos los días, tenía un techo donde dormir, tenía salud 100% asegurada, tenía una educación 100% asegurada, el que quería estudiar podía estudiar y no importaba si tu papá era campesino, vos tenías todas las posibilidades de terminar siendo doctor en ciencias, ¿sí? O sea, no había ningún tipo de limitaciones en cuanto a los grados académicos que uno pudiera conseguir independientemente de su origen. Entonces, habiendo vivido 9 años en un país que aún hoy sigue bloqueado y que bloqueado y todo sigue dando respuestas maravillosas al mundo, yo creo que lo que tenemos que priorizar es la vida y que lo económico después se resuelve entre todos. Por supuesto que para que eso se dé, tiene que haber un profundo cambio de paradigmas en todas las esferas. Sí, porque hay un pequeño detalle ahí, Eugenia, que es que Cuba hizo la revolución en 1959. Entonces no tenés Exacto. en Cuba, no tenés ningún dueño que tenga 400.000 hectáreas, y eso lo hizo posible la revolución y el cambio de paradigma y de políticas y de concepciones empezó ahí. Claro, tendremos que Bueno. hacer la revolución. Tendremos que hacer la revolución. Veremos cuáles son los caminos, pero sin eso me parece que no vamos a lograr esta concepción. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Eugenia. Ha sido un tremendo placer A vos, conocerte y conocer tu historia. Vamos a aprender de ella, seguramente. Te mando un abrazo grande. dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos vencidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Les invitamos a escuchar un mensaje de Alberto Mas, compañero coordinador del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Compañeras, compañeros, compañeres, este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día histórica de lucha contra el capitalismo, nos encuentra en una cuarentena preventiva enfrentando un enemigo que no vemos, con un virus que nos dice que no discrimina entre poderosos y pobres, pero que, como siempre, los muertos son los que menos posibilidad de atención médica tenemos, los trabajadores, los pobres de este sistema. Y lo vemos con toda claridad en los Estados Unidos, en el interior del imperio, donde los que más mueren son latinos, inmigrantes, negros, indocumentados y aquellos que no tienen entre 2.000 y 10.000 dólares para ir a un hospital a atenderse. Este 1 de mayo no nos quedamos quietos, porque nunca lo hicimos. Ahora desde casa, trabajando en las redes sociales, utilizando internet, haciendo videoconferencias, pero también, donde no tenemos esas posibilidades, poniendo un cartel en la ventana, aplaudiendo, levantando el puño cerrado, mostrando que unidos venceremos. No solo al coronavirus, sino también a este injusto sistema de explotación, porque el problema es el capitalismo. Y lo vimos en cómo se ataca la pandemia. Mientras Estados Unidos tiene 3.300 enfermos por millón de habitantes, con una mortalidad del 5.80, un país chiquito, bloqueado por el imperio desde hace 60 años, pero decidido a tener una sociedad igualitaria y justa, como es Cuba, tiene solo 127 enfermos por millón de habitantes, y una mortalidad con un porcentaje casi la mitad del norteamericano. Siendo al mismo tiempo Cuba un país agredido por los Estados Unidos, es una real potencia médica. Cuba aportó la medicina que contribuyó a frenar al coronavirus en China y mandó brigadas médicas a colaborar a 22 países del mundo en la atención de los afectados por la pandemia. Porque el sistema liberal nos impuso el achique de gastos en las inversiones en salud, porque para el capital el enfermo es un cliente que debe dejar una rentabilidad. Y Cuba es solidaria. Por eso también la obtusa y brutal derecha en Argentina está como loca, porque vendrán 200 médicos cubanos a colaborar con los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. Porque nos mostrarán que el problema no es el virus, sino el capitalismo. Y este 1 de mayo saludaremos con aplausos a todos los que están en la primera línea de lucha. A los enfermeros, camilleros, personal de limpieza, médicos, choferes, a todos los laburantes de la salud y a aquellos médicos cubanos que vienen a colaborar, no a competir, para que todos salgamos adelante. Para que este 1 de mayo lo recordemos en forma especial, en unidad, combatiendo al virus y combatiendo al capital, con el ejemplo del imprescindible de Agustín Tosco. En la búsqueda de un movimiento obrero alejado de la corrupción, de la burocracia, de los tejes y manejes con los empresarios y los gobiernos, planteando la unidad del movimiento obrero. Pero, compañeros, no cualquier unidad, porque Tosco decía, la única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. No olvidemos este 1 de mayo los ideales de los trabajadores del mundo y, como dijera el comandante Fidel Castro, con la unidad de los pueblos, un mundo mejor es posible. Hemos transitado otro sábado con historias comunes entre compañeros y amigos que se arriman para hacerlo. Y quiero colocar algunas reflexiones antes de irnos sobre la realidad actual. Estamos viviendo cruelmente las consecuencias de que con pánico nos hayan desmovilizado y metido en nuestras casas. No ya una casa como núcleo ideal de la familia, sino como el lugar de del cumplimiento de nuestro arresto domiciliario. Esto es así. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Las de siempre, quizá, más agudizadas. Porque, por ejemplo, la impunidad se ha adueñado de las calles y con solo mirar a nuestro alrededor podemos ver las muertes que no se contabilizan como las del virus. La de los femicidios, por ejemplo. Un asesinato por día de una mujer en Argentina. Un asesinato por día de una mujer en Argentina. Obligada a convivir con su golpeador. Y en este momento hay muchísimas, muchísimas mujeres que están en esas condiciones de obligadas a convivir hace más de un mes con su golpeador. Después, el gatillo fácil, que ha vuelto a ser noticia, por la impunidad con que se mueven las fuerzas represivas, sin testigos. Entonces, ejecuta. El hacinamiento normal de las cárceles. Al hacinamiento normal de las cárceles se le suma la muerte de los presos por la violencia represiva. Consecuencia de esta represión de que los presos protestan porque saben que si el virus entra a la cárcel, las posibilidades de vida son muy pocas en esas condiciones de hacinamiento. Y no podemos dejar de mencionar los suicidios, que nadie registra y que son resultado de la desesperación de la gente porque tiene que enfrentar su pobreza con la mano atada. Mientras los ricos especulan, suben precios, hacen negocios, corrupciones, y los pobres ven cómo se empobrecen más. hasta la desesperación. La desigualdad social existente no se iguala por la enfermedad, se profundiza. Y el Estado no solo tendría que poner el eje en cómo evitar que la enfermedad se expanda, que lo hace bien, sino también poner el eje para cortar la brecha en esa desigualdad social que mata silenciosamente todos los días. Y en esto de acortar la brecha, por ejemplo, no sé por qué realmente, racionalmente, no lo entiendo, de por qué no se ha dicho ya que no vamos a pagar la deuda, que no podemos pagar esa deuda externa, que ha sido la deuda de los ricos con la corrupción del Estado para enriquecerse más, y es una deuda de una plata que desapareció misteriosamente. Con esa ancla de la deuda, nosotros no nos podemos desarrollar, no podemos hacer un desarrollo productivo para la necesidad del pueblo, y los que van a pagar esa deuda van a ser siempre la mayoría pobre del pueblo. Entonces no sé por qué en este momento no se dice abiertamente que esa deuda es impagable y que Argentina no la va a pagar. Bueno, con esto nos despedimos, como para ir masticando pensamientos hasta la próxima semana. Agradecemos a nuestra entrevistada, a la Solidaridad de Cuba y a quienes hacen posible este programa. Hasta el sábado en Historias Comunes por Radio Semilla. Despertar a los que van dormidos por la vida sin querer.